Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro La Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy buenas tardes a todos los que se conectan a esta hora, una nueva emisión de Cerro a la Izquierda sonando en el 107.7 Radio Voz de la Mujer en FM para todo el Gran Concepción, de aquí desde el Cerro La Pólvora en Barrio Norte en este día caluroso de Conce. No sé cuánto grados habrán, pero el sudor dice que es bastante. Un gusto saludarles nuevamente a todos ustedes que no nos veíamos, no nos escuchábamos, digo, me corrijo, hace varias semanas ya. El viernes pasado no hubo programa porque fue feriado, y el anterior tampoco porque no hubo, porque no pudimos, andaba yo trabajando en otra ciudad, Gamaliel no pudo, así que... Un nacimiento de un bebé por ahí también. Un nacimiento de un bebé de una de nuestras integrantes, así que... Sí, pero ahora aquí estamos empezando un nuevo programa, un interesante programa que tiene que ver mucho con nuestra historia, mucho con nuestra zona a la vez. Pero antes de pasar al invitado, saludo a la Consuelo que está aquí detrás del vidrio. ¿Cómo está ahí, Consuelo? El saludo falso para la radio. Sí, un saludo muy falso, pero verdadero para todas las vecinas y vecinos que nos están escuchando, a todas las personas que nos interesan tanto en Facebook como si también en la radio. Bienvenida y bienvenida, espero que nos acompañen durante todo este programa que va a estar muy interesante, así que súmense y avísenle a sus amigas y amigos porque se viene un buen día. Eso. ¿De qué vamos a hablar con solo el día de hoy y quiénes nos acompañan en el estudio? El día de hoy está una temática muy interesante que trata acerca de la situación específicamente en nuestra zona en relación a el siguiente libro, que se llama Lugares Pencopolitanos, Memorias en Dictadura, que... Muéstralo a la cámara. Sí, lo voy a mostrar aquí para que lo vean, una edición muy hermosa, que es lo que les estaba comentando a sus creadores, que en realidad también me llama la atención. Muy buen trabajo en todo sentido. Y nos acompañan la gente de Cooperativas de Trabajo Nómada Sur. Y los siguientes compañeros y compañeras que voy a esperar que ustedes se presenten para que sea mucho más fácil. Hola, mi nombre es Rebeca Olea, integrante de la Cooperativa de Trabajo Nómada Sur y autora, coautora con los chiquillos acá del libro. Yo, igual de la cooperativa, Manuel Saldía. Hola a todas y todos, mi nombre es Miguel Peña, también de la cooperativa, coautor. Sí. Ya os presentaba, entonces vamos a ir una canción, escuchamos a Café Tacuba y a la vuelta hacemos Cerro a la Izquierda en este día viernes 15 de diciembre de 2017. Es que te empiezo a extrañar. Bueno, antes de iniciar la conversación, les recordamos que usted puede ser parte de esta comentando con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, el gato Cerro a la Izquierda, dejando un comentario también en nuestra caja de comentarios, la transmisión que estamos haciendo por Facebook Live, en nuestra fanpage en Facebook, y o posteando, enviando un mensaje o llamando por teléfono al 41-252-2151. Esas son las formas que tiene usted de ser parte de este programa. Deja un comentario, alguna pregunta, si quiere pedir una canción, cualquiera de esas cosas. Ahora sí, dije el número de llamar, pero sí, no creo que sea por eso. No, ya, es que Consuelo. Hay mucha expectación por el tema. Ojo. Ya. Vamos a comenzar entonces con esta entrevista a estas grandes personas que nos acompañan el día de hoy, que hicieron un gran trabajo. Yo, de verdad, les planteo mi admiración en ese sentido. Bueno, partamos en qué contexto nace este libro, obviamente con el trabajo que hablamos, que era desde 2013 hasta ahora. ¿Cómo fue un poco este camino y también desde dónde nace? ¿Cuál fue la motivación? Yeah. Bueno, este trabajo, como bien decías, partió desde una motivación y en la Universidad de Concepción, a partir de los 40 años del golpe. Entonces ahí se formó un grupo de trabajo súper grande, de más o menos, no sé, 15 personas creo que eran, aproximadamente, que decidimos hacer un mapeo colectivo, que es una técnica como de registro de distintos hechos, lugares, no sé, distintas cosas que se puedan espacializar. No solo relatar, sino que tengan un lugar en específico y que esta, además, están marcadas dentro de una temática, que es la temática que de los 40 años del golpe. Entonces nosotros, este trabajo que se realizó durante dos o tres fines de semana y en un mapa gigante, que era 120 metros cuadrados, 12x10, y entonces era un registro gigante, que estuvo era a través de una herramienta que nos permitía mucha ductilidad, y además que nos permitía que las personas, además de podernos expresar y su vivencia y todo eso, que ellas mismas sintieran que estaban encima de un territorio, porque pisaban, porque al ser tan grande, entonces nosotros no era solamente que la gente como que lo trataba con cuidado y esto, sino que el material, la idea era pisar este formato gigante y que la gente viera que en la ciudad, en el área metropolitana, en todas las distintas comunas, pasaban cosas, ¿cachai? Claro. Y que no era solamente algo como que está para la gente alguna lejana, porque la gente que lo vivió más en carne, obviamente los tiene en sus cercanías, pero hay personas que lo ven como cosas súper lejanas y les pasó en la esquina de su casa a alguien, ¿cachai? O al lado de su casa, en la plaza, no sé. Y todo eso. Entonces nosotros en este trabajo nos quedó después la espinita clavada de que era un súper buen trabajo, pero que era al ser el formato tan grande, era súper bueno, pero además nos tenía una limitante en que cómo lo podíamos mostrar, porque dónde vayan 120 cuadrados extender, que de hecho lo hicimos una vez, que justo la foto que estáis viendo, que fue en los tribunales. Sí, para que la vean. En los tribunales, que eso fue en el año 2013. Después nosotros ya seguimos con la espina clavada, y de este grupo, que nosotros justo a través de otros proyectos, como que nos conformamos con una cooperativa con algunas personas, que Miguel, Rebeca, yo y Pablo Plasencia. Entonces decidimos postular un proyecto como para obtener fondos, como para poder sacar el libro, porque nosotros podríamos hacer el trabajo, pero sacar el tiraje del libro sale súper caro. Entonces, como esa era la traba que teníamos. Entonces, además, ahí convocamos a más personas, que en este caso es Giordano Morales y Bernardo Araya, y nosotros en este equipo, seis personas, nos embarcamos en el proyecto. Entonces, ahí empezamos a ver cómo profundizar en esto y cómo mostrar esto. Como lo pensamos, a través de un libro, y que este libro fuera lo más pedagógico posible, que las personas pudieran ver en cada uno de los mapas de cada una de las comunas, que los distintos hechos, y que además estos hechos estuvieran después de esto explicados cada uno, y todo eso, y todo el asunto. No sé si quieren profundizar más eso. Sí. No, mientras tú me contabas, sí. El Miguel me estaba contando acá cómo lo estaban elaborando. Oye, de verdad, muy buen trabajo. Sí. Entonces, el área metropolitana, que son todas las comunas. Entonces nosotros, cómo se va desarrollando el libro y cómo nosotros encontramos que era la manera más práctica y que más pedagógica de que la gente lo entendiera de qué trataba al revisar el material, era de que fuéramos nosotros uno a uno ir haciendo, barriendo las comunas y primero contando como enmarcando en un contexto político de la época de cada una de ellas. Después pasando al mapa general, que es donde se encuentran cada uno de los puntos que nosotros marcamos, los lugares, hechos, hitos, todo esto, lugares de memoria. Uh-huh. Y después se pasa a cada uno de los puntos a relatar en un pequeño texto, y algunos de ellos también se encuentran con fotografía o recorte de periódico, que también es otro curso de información que se hizo para poder ir depurando los puntos, porque al final nosotros en el trabajo nos encontramos con alrededor 600 puntos y al final en el libro quedamos expresados alrededor de 308, que es los que pudimos depurar, ir filtrando con cruces de información del mapeo del 2011, de los talleres de mapeo en cada una de las comunas que realizamos, de entrevista en profundidad, de revisión de prensa y tesis también. Sí, igual ahí nos encontramos desde que se planteó el mapeo del 2013 con esta necesidad de que no había un registro o no había información de lo que pasaba cotidianamente igual. Mm. Es decir, qué pasaba si una persona iba a trabajar y se encontraba de pronto con un corte de calle o que la micro la asaltaban. No están esos relatos. También eso lo pudimos corroborar cuando se hizo la revisión de fuente. Nos pudimos dar cuenta de que, costaba uh-huh. llegar a los lugares, pero finalmente se pudo permitir que se genere una visión completa de qué pasaba en Concepción Metropolitano en los años de dictadura, o sea, reconociendo también los años más duros de la dictadura y luego los años que vinieron más de resistencia. Ok, perfecto. Entonces, en realidad, como yéndonos quizás como a los conceptos centrales del libro, que es lo que hablábamos en un principio, ¿por qué es importante la memoria? Yo creo que es una pregunta muy amplia, pero relevante. Sí, sí, en este caso, nosotros trabajamos con una memoria que es una memoria, que está olvidada, porque la memoria es constante y pasa por distintos procesos que se reactiva o no se activa. El mapa en este caso funciona como un elemento que reactiva las memorias, lo podemos entender como un dispositivo igual, en la medida de que, como decía Manuel, la gente pisando el mapa se dio cuenta de que prácticamente bajo sus pies estaban sucediendo o pudo visualizarlo. Mm. Trabajamos o entendemos esta memoria como una memoria que es colectiva, que a través de que las personas van reconociendo un lugar, otra lo va reconociendo igual o le va agregando otro elemento, por tanto una memoria compartida y que se valida. ¿Qué nosotros buscamos o qué es lo que consideramos que genera el poder espacializar luego estos puntos en un mapa, en los mapas que tú estás viendo en el libro? Uh-huh. Es que se oficializa. Nosotros oficializamos estos lugares de memoria, estos lugares de represión, de resistencia, al darle un lugar que no está habitualmente entregado en la cartografía o en los trabajos académicos, a estos lugares que son de pronto más cotidianos, uh-huh. o que no están, o que escapan a la represión más dura. Claro. Entonces, ¿cómo podríamos relacionar ambos con el patrimonio en sí? Como que eso igual me interesa, porque creo que es como lo que ustedes están haciendo con el libro. Sí, en este caso nosotros entendemos que esta memoria es esta memoria entendida como el patrimonio de una comunidad. Una comunidad que es amplia, porque nosotros planteamos, o sea, que son todas las comunas que finalmente interactúan como si la ciudad, bueno, estando viva la ciudad en este caso, o sea, no es que una persona que vive en Chiguayante, su vida la hizo en Chiguayante en dictadura, sino que la hizo en Conce, la hizo en Talcahuano, uh-huh. o estudiaba, no sé, en Hualpén. Y cómo toda esta memoria y toda esta forma de darle su lugar genera que es, bueno, y lo consideramos desde una lectura igual que es desde afuera, en este caso, como patrimonio de esas personas, de esos lugares. Uh-huh. En este caso es patrimonio y es un elemento que igual, dentro de la línea de patrimonio inmaterial son muy pocos los proyectos que tienen que ver o le dan cabida a los derechos humanos o violación de derechos humanos. De hecho, cuando nosotros postulamos, creo que era un solo proyecto que ganó junto con el nuestro y no es recurrente. Entonces ya es como, o sea, ya es un desafío plantearlo de esa manera, de que estas memorias que fueron violentadas sí corresponden a un patrimonio de una comunidad en movimiento. Perfecto. Ahora, ¿puedo agregar algo? Por supuesto. Sobre el tema de la memoria colectiva, es una memoria colectiva, pero que está en ciertos grupos sociales. Ya no es colectiva que sea transversal a la ciudad. Mucha la gente transita por la ciudad, desconoce lo que en la ciudad sucedió en distintos años. Ahora, parte de la historiografía social lo que intenta es recoger un poco la memoria del abuelo, del papá y todo eso. Entonces, como decía la Rebe, el mapa ayuda a reactivar eso y a profundizar esa memoria para que no pase al olvido como una contraparte. Entonces la gente a través del taller de mapeo colectivo se acuerda de un vecino, por ejemplo, y de ahí empieza alguien, y te acuerdas que era militante de, y te acuerdas que después lo detuvieron, y se empieza a escarbar en esa memoria, empieza a obtener detalles que evidentemente que en la historia oficial eso no lo encuentra. ¿Ya? Entonces la apuesta de nosotros era un poco visibilizar el cotidiano de los barrios, que era imposible de obtenerlo a través de la prensa, que estaba totalmente controlada por la dictadura cívico-militar, ni también a través de las fuentes oficiales, que no íbamos a encontrar, por ejemplo, algunos vejámenes, porque ni siquiera eran considerados por las distintas comisiones de derechos humanos como vejámenes. El allanamiento, por ejemplo, de una morada no está considerado como un delito de por parte de violación de derechos humanos por parte del Estado. Tampoco el hostigamiento, que era lo que venía inmediatamente después que las personas detenían al papá o jefe de familia, y los hijos quedaban con un hostigamiento que también fue marcando, o sea, toda la vida de las personas. Como pasa con la violencia sexual, como que tampoco está tipificada como un elemento jurídico. Ajá. Por el cual una mujer puede establecer una demanda contra el Estado. Claro, donde por ejemplo la Monche, esta agrupación de mujeres, ha trabajado y se ha hecho cargo. La venta sexy, por ejemplo. Efectivamente. Entonces, en Santiago se da de que hay hartos sitios de memoria en torno al tema de la violencia política por parte del Estado, sitios de memoria que tienen que ver con la mayoría de los lugares de represión, efectivamente. Pero hay varios que la comunidad, o sea, quienes pasaron por aquellos centros de tortura, los han recuperado. Londres 38 se demolió como espacio, pero aquellos que pasaron por ahí compraron ese espacio. ¿Ya? Y ahí armaron un cuento que tiene que ver con una casa que finalmente se trabaja en torno al tema de los derechos humanos. Entonces, eso nosotros no lo tenemos. Acá en la región el único sitio de memoria fue recuperado por la misma comunidad. No hay algo que haya nacido del Estado ni de ninguna autoridad, como el caso del morro en Talcahuano, que fue principalmente gracias al trabajo de la gente de la Mutual Bautista Banchagüen. Sí, claro. Ese es el número 15 a nivel de Chile. O sea, había 14 sitios de memoria hasta antes de, es el número 15, que es de julio de este año, como monumento histórico y declarado sitio de memoria. La connotación fuera de Santiago, habían como 5 o 6, los demás están todos en la región metropolitana. Entonces ahí hay una carencia de, que tiene que ver con, hay varios factores que hay que darle vuelta. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con estas personas que abrieron el tema de lo que sucedía dentro de estos centros de tortura. Voy a retomar el caso del Mocito, por ejemplo, en el caso de que este Mocito del general Contreras, que destapa la olla, y por esa, y digamos, y por su aporte al tema, no estoy pensando ni que un villano ni tampoco que un héroe, sino que él hace un aporte al tema jurídico y se procesan a 70 y tantos militares, que todas las personas que entraron a ese centro de tortura, ninguna salió viva. Entonces, si uno de ellos no abre la boca, queda todo dentro de. Entonces, nosotros en Concepción no tenemos un Mocito. No tenemos nadie que haya hablado de la casa de tortura de la música, por ejemplo, Cuartel Bamón de la CNI. No tenemos a nadie que haya hablado de lo que sucedía, por ejemplo, al interior con mayor detalle, Fuerte Borgoño, o de lo que sucedía en los calabozos de la Quiriquina. Hay poco. Entonces, por ahí es más dificultoso esta recuperación. Perfecto. Oye, ¿y qué, hablando propiamente ya del material del libro, así como a modo de, así como de generalidad, qué particularidades presenta la memoria en nuestra zona que son nuestras, o sea, propias de acá, a diferencia que puedan diferenciarlo con lo sucedido en otros lugares del país? O casos de violación a derechos humanos que también se hayan dado principalmente acá y que ustedes vean con todo este registro. Bueno, nos encontramos con diversos tipos de hitos que estaban por ahí bastante soterrados y que es bueno rescatarlo. Hay un ejemplo que yo siempre lo pongo de pobladores de Tucapel Bajo que en medio de la crisis del año 82 digamos cometen la vigiato, matan a un animal para poder comer. Entonces ese tipo de cuestiones como que están un poco soterrada y se cuenta poco, y tiene que ver también con la identidad local que le va dando al barrio. Si alguien no cuenta y no va quedando eso, decir, oye, en un momento pasamos por esto, finalmente el barrio termina sin una identidad, o sea, no hay una relación con los vecinos y todo eso. Ahora, nosotros trabajamos con organizaciones de derechos humanos que efectivamente tienen un trabajo tremendo acá, han luchado contra viento y marea, en realidad las políticas estatales o a nivel municipal no los acompañan para nada. Y así como esa memoria no se ve expresada, digamos, en términos concreto en la ciudad, muy poco lo que existe. Por ejemplo, el estadio regional tiene una placa de 30 centímetros por 30 centímetros, siendo el segundo centro de detención y tortura más grande del país. Ajá. Entonces, tú marcas ahí, tiene una diferencia con Santiago. En Santiago se dejaron las galerías, tablas de madera, y abajo en... ¿Qué fue eso? No sé. Y abajo, en el caso del Estadio Nacional, hay un museo que tú podías visitar y todo eso. En el caso del Estadio Regional se reformuló todo y no quedó nada. Entonces, son diferencias que se van dando, y yo pienso que obedecen también a una política estructurada, y que por ahí el nuevo Museo de la Memoria de la región del Biobío, o de Concepción particularmente, tiene el desafío de poder revertirlo. Sí, por ejemplo, en todos los lugares como llamas de habitación, podríamos decir, no sé, Chihuayante, bueno, también un poco en Lota igual lo vimos. Hualpén. En Hualpén, detenciones masivas, por ejemplo. No sé, en Chihuayante, después de un partido de fútbol, no sé, todos los del equipo presos, por ejemplo. O toda la gente en las canchas como centro de concentración. Eso por lo menos a mí igual me llamó la atención, de que se diera como más en las comunas más lejas del centro. ¿En qué sector es de Chihuayante? Disculpa. Eso lo marcaron como en la calle Coquimbo. Sí. Como en la calle Coquimbo. La cancha Los Jotes. Y también como en las comunas ya, y también como llegando, o sea, como los pobladores, yo imagino, tanto en las madrugadas como al terminar las jornadas de protesta, como también daban curso a estas jornadas de protesta en las propias comunas. Eso igual yo creo que marcó más la etapa de resistencia, porque de lo que ustedes preguntan en torno a las particularidades del tema de violación de los derechos humanos, yo creo que quizás las particularidades fueron en torno a quienes cometían las violaciones. No sé, en Tomé, Talcahuano, Los Marinos. O sea, claro. Yo creo que en el mapeo nos permitió, y todo este proyecto, darnos cuenta de más o menos cómo, dar un paneo general de cómo se movía, o por lo menos quiénes eran. Claro, por ejemplo, saber de que acá en la región tenía su propia CNI, que era el CIRE, que era el Centro de Investigación Regional, que era, estaba a cargo de la Armada particularmente. Y ellos se encargaron un poco de la represión hacia el MIR. Sí, y eran los encargados justamente del centro del Morro. Claro, exacto. Ellos estaban administrando el Morro. La Armada, por ejemplo, hacía el cruce desde la isla Quiriquina directo hacia Tomé. Y ellos fueron los que primero, digamos, hace la intervención de la fábrica, que estaba en control del FTR, del MIR. Entonces, esas cuestiones... un poco ir dimensionando desde distintas áreas, porque vamos pasando por la ciudad primero, cómo cambia esta ciudad, qué hitos hay en la ciudad, pero también las instituciones que están llevando adelante la política de represión, o al revés, las organizaciones que están llevando la política de resistencia. Entonces ahí nos damos cuenta, por ejemplo, que están súper olvidados lo que es Hualpencillo y Chihuayante, y son los lugares populares que se levantan en la jornada de protesta. O sea, ahí es donde donde se le hace la resistencia a la dictadura. De hecho, y la forma en que se hace la resistencia, por ejemplo, también son bastante... nos llamaron bastante la atención. Por ejemplo, desde que los pobladores empezaban de una jornada de resistencia hasta la próxima, que podía ser al mes siguiente, juntar la basura, juntar basura, y el día de la jornada de protesta sacaban toda la calle. ¿Cachai? Entonces, esas cuestiones nos empiezan a llamar la atención. Bueno, después viene lo de los cadenazos, otra forma de manifestaciones políticas, culturales, que tiene que ver con el muralismo, con la poesía, que por ahí también se va escondiendo lo más político duro. ¿cachai? Entonces va saliendo de hartas formas. Otro, volviendo un poquito atrás, que lo como que lo esbozó la Rebe, que comentaba sobre las particularidades en algunas comunas en especial, que él nombró a Lota, pero como que no comentó eso. Que igual, por ejemplo, allá en la etapa más temprana como de represión, que fue el primer año en dictadura, ya incluso había una particularidad que se notó harto y se nombraba en los talleres, que la gente pecó de inocencia en muchos momentos, que incluso, por ejemplo, ellos les decían ya a todas las personas que están en los cuadros de, no sé, PC, MIR, tienen que presentarse en el cuartel, PS. Tienen que ir a presentarse al cuartel porque se les va a hacer una revisión o porque tienen que ir, ya. Ya, pues vamos, no va a pasar. Vamos, pues no va a pasar nada, para que no pase nada, vamos mejor, vamos personalmente. Para demostrar que no tengo nada que esconder. Claro, claro, también. Mucha gente, de hecho, la mayoría de ellos detenidos y ahí particularmente algunos mucho rato torturados y todo eso. Y también demuestra la militancia igual que tenían esos hombres y esas mujeres, porque estaban esperando la instrucción poder hacerlo, para hacerlo lo que venía el día siguiente. O sea, no estaban actuando solos. No es menor ese detalle, creo yo. La forma de hacer militancia. Sí. Eso en realidad respecto como a las particularidades, pero queríamos volver un poco a nuestra época. ¿Qué elementos de este periodo se replican actualmente? Yo creo que esto quizás va a servir para que las vecinas y vecinos no solamente lo visualicen como algo que ya pasó, sino que también cosas que siguen en nuestro contexto, en nuestra realidad, y de qué manera podemos identificarlas. No sé si ustedes pueden hablar respecto a eso, quizás también formas de resistencia que se van replicando, ese tipo de elementos puede ser. Claro. Respecto de... Hay una cuestión simbólica que tiene que ver con estos espacios. Y una forma simbólica, pero muy política, es la invisibilización de estos espacios. Entonces, mucha de la gente empieza, en términos de por seguridad, llámese el tema de la delincuencia, empieza a pedir más carabineros hacia las poblaciones. ¿Cachai? Cuando eso fue una política establecida en la dictadura, o sea, poblaciones que habían, más complicadas en términos más revolucionarias o donde había un activo político mayor, la dictadura intervino poniendo alguna comisaría, algún retén. En el caso de Lorenzo Arena, acá en Concepción, tenían un retén dentro del barrio, y hoy en día la gente de Lorenzo Arena vuelve a pedir el retén. Entonces, ahí hay una cuestión simbólica, lo que representa tener un retén dentro de... Claro. Y que se vuelve a dar. Ahora, también tienes tú, en términos de represión, las movilizaciones sociales, no es muy diferente de lo que se da. Efectivamente, no tiene una CNI que tiene todo un sistema estatal, casas, claro. Y toda una política, digamos, de exterminio. Pero sí hay mucha cuestión que se puede comparar a la hora de desarrollar las movilizaciones estudiantiles, sindicales. Mucho la gente desconoce, pero dentro del sindicalismo también hay sapos, hasta el día de hoy hay gente siguiéndote, pareciera que no sucediera eso. Y en cuanto a la resistencia, está toda nuestra política ahí. O sea, toda nuestra escuela política es replicada de aquella época. Ya, lo que pasa es que hoy en día tenemos más herramientas. Hoy día hacemos un afiche con Photoshop. En aquella época se hacía en serigrafía y costaba un poco más sacar los volantes y todo. Y por ahí nosotros tuvimos acceso a harto de ese material, pues es súper interesante. Había material desde para parar vivienda social hacia la rápida, ¿cachai? Para poder surtir. Había material para hacer murales rápidos, ¿cachai? Que tiene que ver con lo que se hace en dictadura, un rayado en principio, decir no al dictador o fuera el dictador, etcétera. Y después ya va pasando un muralismo un poco más elaborado a la medida que el tiempo te lo permite. Entonces, esas formas de resistencia la estamos replicando inconscientemente. Muchas veces no hemos leído esos documentos porque además están todos escondidos. Claro, por ejemplo, con eso que tú comentabas de que las personas juntaban la basura, cuando nos comentaban eso, también nos decían que no eran las personas mayores, igual. De pronto las señoras que no participaban, las señoras que la dueña de casa, ¿cierto? Ella, ¿qué hacía? Juntaba la basura o abría las puertas. Entonces, igual ahí se puede, o sea, en relación a los tiempos de hoy día, no sé cómo vivimos, igual hay un compromiso finalmente que no se ve, un compromiso que de pronto está en las cuestiones simples y en las acciones cotidianas que generan una acción mucho mayor. Claro, o sea, quizás no eran parte como de la acción en sí, pero sí eran colaboradoras o ayudistas que permitían que finalmente ese tipo de acciones se ejecutaran. Claro. Es bueno mencionarlo, porque no eran solamente, de hecho a veces se caricaturiza, se muestra, por ejemplo, la imagen típica de frentistas, jóvenes, sí, estudiantes, pobladores, muchos, generalmente hombres, que están al frente, pero atrás hay una acción colectiva, un trabajo coordinado entre muchas personas que fueron quienes llevaron a cabo este tipo de cosas. Yo creo que es bueno mencionarlo, es bueno que lo hayan dicho. En Boca Sur también, uh-huh, también la gente igual se organizaba y buscaba las maneras de, bueno, en ese caso como estaba Boca Sur recién comenzando, ¿cierto? Reubicado, conocían mucho mejor el territorio y también pudieron ahí generar como conocimiento local igual de su espacio en una resistencia que es mucho más cuerpo a cuerpo y con balas. Claro. Ahora, la diferencia que se van dando, por ejemplo, a la hora de organizarse, es que efectivamente la iglesia, distintos tipos de expresiones de la iglesia cumplía un rol. ¿Y distintos tipos de iglesia igual? Sí, pues distintos tipos de iglesia, también, desde la luterana, evangélica, católica, cumplían un rol social tremendamente importante porque servían muchos de los lugares, los espacios de organización, focalizaron en esta iglesia, en el caso de Hualpén, una serie de iglesias que sirvieron para poder ir transitando con algunos organismos de política cultural, digamos así. Mucha gente se recordaba de los pastores, de los nombres, cura, igual, de la labor que habían desarrollado, de los curas. Entonces ahí hay una diferencia, porque hoy en día la iglesia tiene otro rol. Está ahí más alienante, no contribuye a la formación de también. Claro. O sea, los curas, por lo menos en la, a ver si me acuerdo bien, de la Santa Cecilia, de esa parroquia, entonces, o sea, el cura era uno a uno con las personas y así también. De hecho, a ese cura le pusieron una bomba en la camioneta en un determinado minuto, una brigada que se llamaba BOA, que rayaba en el centro de Concepción, que era la brigada organizada anticomunista, que rayaba la vicaría, que rayaba, bueno, y a la cura, a la corporación. La parroquia universitaria también. Sí. Sí. En Lomas Coloradas también, la experiencia de mi abuela y abuelas, que me contaban que se escapaban en la iglesia, porque el cura le abrió las puertas y se podían resguardar ahí hasta que dejaran de buscarlo. Claro, en Lota, igual, sí. Lota, por ejemplo, todo lo que es el SERPAJ, el Servicio de Paz y Justicia, funcionó dentro de la iglesia de la Plaza de Lota, y la jornada de protesta que se daban en la plaza y al frente estaba el carabinero, se finalmente termina siendo una trinchera, no solamente en términos de la misma jornada de protesta, sino también de los medios de comunicación. Ahí estaba donde se hacían los volantes, ahí donde estaba, donde se hacían las copias del teleanálisis, se distribuían los distintos barrios. Entonces, uh-huh, igual hay un rol súper importante que también la iglesia dejó de cumplir. Yo pienso si ahí es como, ¿será que la configuración? No sé, porque la iglesia entendiendo como una institución de un barrio, como que cambió esta relación, o finalmente son igual la necesidad que te hace también ponerte a la altura, igual a la altura de las circunstancias. O sea, la iglesia en este caso también tenían que tomar un rol. Uh-huh. Sí. Bueno, el que también después fue cooptado por la misma dictadura cuando se hace esta alianza con la iglesia evangélica, que llegan a las poblaciones y que se transforman también como formas de poder seguir dominando, creo yo. Sí. Con un sector de la iglesia evangélica. Sector, que, sí. Hay que decirlo. Para que no te sí, porque gran parte, ¿sí?, estaba en la Vicaría de la Solidaridad. Sí. Sí. No, pero que era una institución ecuménica. Claro, hay que decir ahí la familia Vázquez, que le construyeron una catedral en la Alameda. Sí. Ahí cerca del terminal, que toda la vida ha sido cercana a la derecha o al gobierno de turno, que fueron los que pifiaron a Bachelet, candidato este diputado, año, bueno, también. Son sectores muy cercanos. Sí. Nos queda cerca de 3 preguntas más, que ya están un poco más bajas, que es, ¿cómo la sociedad se manifiesta en relación a la memoria? Y eso yo creo que es como lo que veíamos hoy en día. ¿Cómo ustedes percibieron quizás como de la gente que asistió a este Maspeo? ¿Qué hablaba? ¿Qué decía? ¿Qué es memoria primero para ellos? ¿Y qué importancia le atribuyeron al trabajo que ustedes estaban realizando? Eso creo que puede ser como el análisis. Bueno, yo creo que de partida cualquier instancia en que a las distintas personas se les da para poder expresarse es valorada. Como que ellos o ellas se sienten súper contentas de que en un espacio, porque, bueno, hay que entender de que, obviamente, como nombraba adelante la Alexis, que hay muchas organizaciones que vienen dando la pelea desde muchísimo tiempo, ¿cachai? Pero hay algunas pobladores que no en ese tiempo, ni tampoco ahora, o algunos que en ese tiempo sí y ahora no, no están dentro de ninguna organización. Entonces ellos no se les hace tan fácil el llegar a distintos espacios, conversar, hablar sobre estos temas, y que además hay temas súper delicados, que hay una traba psicológica súper importante que la misma dictadura logró imponer esta, y que es súper difícil poder traspasarla, porque hay un tema de confianza y de superar ese trauma. Uh-huh. Y entonces las personas se sienten agradecidas cuando se abren estos espacios, y hay muchos espacios que se dan, pero el de nosotros es, no sé, uno. Nosotros lo consideramos un aporte, ¿no?, dentro de todo esto, pero en todos los talleres encontrábamos que la gente salía con ganas de más, con ganas de seguir trabajando en esto, y además agradecido de que gente más joven le esté tratando el tema y todo eso, porque y nosotros lo hemos conversado en este tiempo largo de que la memoria es súper frágil desde todo punto de vista, y además, por ejemplo, dentro de las mismas personas que están súper comprometidas en todos los movimientos sociales, políticos, también nosotros, por ejemplo, podíamos pensar de que no, yo igual cacho como de la historia política, pero la verdad no cachamos nada, son una información súper precaria la que manejamos, y alguna como súper estigmatizada, así como que en realidad lo que nosotros queríamos era como llegar, entrar en profundidad, y además como esta profundidad como descentralizada un poco, porque en la primera instancia en que nosotros hicimos este trabajo, que fue en la universidad, igual era como ahí en la U, igual como, ¿cachai? No, era bacán que es lo que se pudimos hacer, pero la idea es que el mismo espacio de siempre también, pues, sí, como pues, el centro del conocimiento. Sí, pues como como que la gente tenía que venir a nosotros, sí, y eso es más complicado porque no podía llegar a las personas que realmente queríamos llegar también. Sí, porque igual al final termina siendo desde arriba, que nosotros le invitemos a la U, no claro, a él. Entonces después en la segunda etapa ya fuimos a los talleres a cada una de las comunas, a cada las casas de las personas, y que de ahí no es que la información iba a ser mejor o no, pero la relación era mucho mejor, y como nosotros pretendíamos que se profundizara más. Y eso, en eso de que la memoria es frágil, también está el tema de que las personas que vivieron en la época ya se están empezando a estar viejitos, varios de ellos, y entonces las memorias están fallando, ¿cachai? Entonces, y si un proceso humano en realidad. Sí, pues, y si este trabajo no se hace, no lo hacemos todos los que estamos, nos sentimos involucrados, comprometidos con esto, se va a perder después, porque nadie, al final, después vamos a estarnos lamentando de que puta, ¿y por qué no hicimos esto? O esto otro. Tampoco es que por ejemplo, el trabajo de nosotros sea como que ya La síntesis hecho, no es nada, pues, es un aporte nomás, sí, pero es como para que sigamos dándole. Pues. Es un insumo al final, yo creo. Iba a decir que es importante lo que habláis de la información descentralizada, porque, por ejemplo, cuando se abordan estos temas desde el punto de vista de la ficción, que se han hecho hartos trabajos últimamente en Chile, siempre son historias de Santiago, como si todo hubiese pasado allá solamente. Hasta siempre lo decimos en este programa, hasta la historia de Sebastián Acevedo en los archivos del Cardenal la hicieron en Santiago. Es un buen ejemplo. Sí, lo que yo quería comentar es que también hay un salto. Nosotros, investigando en términos de bibliografía, nos dimos cuenta de que recién, claro, termina la dictadura y a principios de los 90 hay un ejercicio de poder sistematizar un poco con todo lo que ello conllevaba. O sea, recién estaba la cosa, no se podía hablar de dictadura incluso. Uh-huh. Recordemos que el memorial de la U de Conce decía gobierno militar, no decía dictadura militar, el memorial de derechos humanos. Yo no sabía eso. Entonces, estudiante de U de Conce no lo sabía. Entonces se hace un ejercicio tímido a principios de los 90 en Concepción, y por ahí salen algunos escritos que son memorias más bien personales, ¿ya? Que tiene que ver con el ejercicio de decir, voy a dejar un testimonio, el de Nimiajaki en el árbol que florecía, hijo, es un testimonio de sus días en el estadio, de después de los testimonios de la esposa del intendente, de los días en la cárcel, etcétera. Y después hay un lapsus que dura 15, 20 años y que se retoma con estos grupos sociales que se levantan en el 2011, el 2009 y que ya como profesionales a partir del 2013 empiezan a sacar una producción literaria. Y esa producción está el libro de María Elena Vega con la Paula Cisterna, el Resistencia en Blanco y Negro, que tiene que ver con una memoria más visual en torno a la fotografía. Está el libro de Alejandro Presente, desde la arquitectura, de donde trabajó Luis Darmendrail como coautor. Uh-huh. Está el libro que sacó ahora María Elena Vega, que lo acaba de estrenar hace como menos de dos semanas atrás, se llama Estadio Regional. Uh-huh. Y está el libro también de Puentes, que habla un poco de la movida cultural de los 80 y donde salen los neumáticos en llamas y tantos otros grupos. Entonces, el amor en la barricada. Se retomó eso y es súper importante seguir con ese impulso, porque efectivamente, como decía el Manu, hay una memoria que está ahí más frágil a esta altura, y aquellos que vivieron la UP, por ejemplo, como un gobierno popular, que participaron activamente de la UP, ya tienen sus años. Oigan, antes de ir cerrando el tema, estamos con Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes, quería mandarle un saludo a todos los que trabajan en esta radio, y muy buen programa para abrir un poco la mente de la gente. ¿De dónde nos llamas, Cristian? Del trabajo. Sí, pero ¿de qué? Aquí en Conce. Está aquí en Barrio Norte, ¿no? No, yo vivo en Tomé, pero yo trabajo aquí en la ciudad de Conce. Ya, pues cuéntenos, ¿qué nos quería comentar? Que tengo entendido que después del golpe de Estado, el cardenal Tim Enrique formó la Propaz, se llama Propaz, la antesala de la Vicaría de la Solidaridad. Y esa institución fue, no sé si me puede corregir el joven ahí, no, pero yo he averiguado, la formó la Iglesia Católica con otro grupo religioso, entre ellos estaban los evangélicos, muchas denominaciones religiosas. Uh-huh. Pero por la presión que utilizó el régimen militar, después Cardenal Simerrique eliminó la Vicaría de la Propaz y formó la Vicaría de la Solidaridad. Y los que renunciaron a esa institución fueron todas las denominaciones religiosas, principalmente la Iglesia Evangélica. Y los que quedaron realmente dando la lucha fueron la Iglesia Católica. Y yo eso pero esta información te lo entrego porque yo mucho tiempo yo pertenecí a la Iglesia Metodista Pentecostal. Estamos hablando del año 87, 86, después del año 85 aproximadamente. Yo participé en la Iglesia Metodista Pentecostal. Y la Iglesia Evangélica prácticamente no levantó absolutamente la voz sobre la asesinato de miembros. Uh-huh. Entonces algo absurdo, por ejemplo, ahora ellos adelantan la voz por la situación del aborto, pero en esa época no, nunca levantó la voz por la persecución que eran muchas personas. Yo pertenecí a la Iglesia y la Iglesia Evangélica, como te explico, la Iglesia Evangélica fue utilizada por el régimen militar. Muchas veces las negaciones que habían dentro de la Iglesia Evangélica siempre se denunciaban por todo lo que ocurría usualmente en la Unión Soviética, pero nunca se hablaba de lo que ocurría en este país. Entonces, para entregar esa pequeña información. ¿Aló? Sí, lo estamos escuchando, sí, Cristian. Estamos escuchando atentamente, por eso sí, estábamos en silencio. Y eso, y muy bueno programa que para abrir un poquito, abrir la mente de las personas y llegar a una información que la gente se informe. Y también, si es posible, amigo, si podría solicitar un tema. ¿Sí? A ver. Sí, abusando de la patria. Bueno, el tema se llama Vergüenza. Un tema nuevo del conjunto Reincidente. No sé si lo ubican, pero debe estar en... ¿Ustedes saben dónde internet? Ah, ¿Residente? Reincidente, una banda española. Reincidente, Vergüenza. Favorita. Mira, sí, vamos. El tema se llama Vergüenza. Es tan amable, y también quiero mandarle un saludo a mis dos hermosas hijas, Amanda y Polé, y por supuesto un saludo a ustedes, que siempre cuando estoy en el trabajo intento de escucharlo y a veces no puedo, y que sigan adelante con el trabajo, y ojalá que la radio exista más este tipo de programa. Muchas gracias. Eso sería solamente. No quiero abusar mucho del tiempo. muchas gracias, un gran aporte. Ya, okay. Que esté muy bien. Hasta luego, muchas gracias. Sí, gracias. ¿Podría comentar en relación a eso de la vicaría? No sé si tienen información. Sí, bueno. La vicaría acá estaba en... Ay, no, mía. en barro, barro con navío. La vicaría es como el símbolo porque el mercado inmobiliario se la terminó comiendo y fue destruida. Hoy en día hay una piedra solamente que la recuerda como tal. Ahora ese espacio sirvió como un espacio de organización, se hacía el boletín de derechos humanos del arzobispado de Concepción, donde mensualmente se sacaba la información, digamos, sobre los detenidos, sobre los casos, los centros de tortura. Por ahí se va articulando una gran cantidad de gente en ese espacio, que era bastante amplio. Ahora, como yo te mencionaba ese del cambio de la ciudad, porque el ícono, pues, o sea, la vicaría en todas las ciudades están conservados, al menos los archivos acá estaban en bastante maltrecho. La Paula nos mencionaba que los tenían ahí en una bodega, las fotografías. Entonces, ahí por eso ahí el desafío para todos y todas es ponerse las manos a la obra, ¿no? A tratar de trabajar y sistematizar información respecto a la memoria reciente. Digamos, tenemos las fuentes de información en la misma casa, en el vecino del lado, en el barrio, en la junta de vecinos, las distintas organizaciones, qué rol cumplieron. De repente hay que preguntar. Igual son temas delicados, sí. Para mucha gente todavía, pero es necesario hacer ese trabajo. Si no se visibilizan, van a terminar siendo delicados siempre. Sí. Sí, no, y además que finalmente la única forma es poder empezar a discutir, empezar a recordar tantas experiencias que si no van a pasar al olvido, como ustedes bien dijeron. Es necesario reivindicar para recuperar nuestra historia. Oye, ya es hora de ir cerrando esta conversación. No sé, ¿qué preguntas quedan? ¿Dónde comprar el libro? ¿Cuándo se lanza? ¿Coordenadas, lugares, fechas? El lanzamiento del libro va a ser en el Auditorio de Humanidad y Arte. Ya. El lunes 18 a las 18 horas. Perfecto. Entonces, todos invitados al lanzamiento. Y ahí van a ver libros igual disponibles, y va a haber un panel de conversación en torno a cómo estos lugares de memoria, o sea, cómo están en la ciudad, cuáles son las dinámicas, qué pasa con el territorio, distintos elementos. Así que invitados e invitadas. ¿Sí? Ya, ¿a cuánto está el libro? Está a 15.000 pesos como precio de lanzamiento. Y igual quería pasar un dato, mañana hay una feria del libro independiente, la cooperativa editorial Fio Fio, y donde nosotros vamos a estar presentes igual, conversando un poco del libro y vendiendo algunos ejemplares. Saluda a nuestro amigo del taller del libro, que van a estar allá. Sí. Que vayan a darse una vuelta igual, que sí. Desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde va a haber música, van a haber presentaciones de libro, poesía, etcétera. ¿Por el lado de química? Por el lado de química, claro, al costado del foro. Sí, entonces, muchas gracias por haber venido. Gracias. Oye, no sé, pregunta personal ya, que se me ocurrió ahora hasta en el último minuto. Los hitos de resistencia que más destacados de acá de la zona, ¿cuáles creen que son? Así como nombrarlos solamente, puntual. Sí. Bombazo en unas torres de la Laguna Redonda, que es un incipiente frente cero de la anterior Frente Patriótico Manuel Rodríguez, de algunos militantes del PC de la época. También un entierro de armas en la playa de Penco, donde la gente está bañándose y está pisando sobre algunas armas de MJL. Recuperaciones, muchas recuperaciones de comida distribuidas en distintas poblaciones. Coronel. En Coronel, en la panadería. En Penco, la panadería también. Yeah. Ahí hay varias historias. Llamada a paralización también, habían asalto a los buses igual. Entonces los vecinos tomaban los buses y quemaban también, no sé. Claro, ahí hay, por ejemplo, en el libro hay mapas y la gente puede decir, aquí se hacía la barricada icónica, o sea, donde siempre había una barricada en la jornada de protesta nacional. Nosotros esas barricadas las marcamos en los distintos lugares. En el caso, por ejemplo, de Lota, el Polvorín, creo que se llama, es el barrio que está al inicio, había 8 barricadas, una tras de otra, porque por ahí entraba carabinero a la fuerza de represión al pueblo de Lota, a la ciudad. Entonces ahí hay hartas cuestiones que el libro retrata un poco más en profundidad, con fechas de las distintas jornadas, digamos, el hito que tiene una dirección exacta, nosotros lo pusimos hasta con el número. Muchos de los centros de tortura cambiaron los números de rol de la propiedad, entonces hoy en día tú no lo encuentras así como Pedro Valdivia, número tanto. Claro. Porque ahí hay un juego también que tiene una que ver con la invisibilización del espacio como tal. Sí. Entonces. Sí. No, pero es bueno porque además una de las cosas que hablamos en la reunión de pauta con los chiquillos era que cuando se habla de la violación de los derechos humanos, siempre se dice así como se victimiza. Y al final era como, ¿cómo también el pueblo resistía a esta violación y a este contexto de represión generalizada? Entonces, por eso necesitábamos también preguntarle algo que se nos quedó en el aire, pero gracias por los ejemplos, porque así también la misma gente va recordando y va diciendo, efectivamente nosotros respondimos en un momento. Es muy importante rescatar eso. Sí. No fue solamente el pueblo recibiendo, sino también aguantando. De hecho, los 80 igual, en términos muy generales, lo podemos decir que fue la resistencia hasta que se fue. Claro. Movilizaciones muy álgidas. Hay un dato freak que tiene que ver con marchas de Conce. La primera marcha de Conce, contra la dictadura es en una cuadra, dura una cuadra y es corriendo. Dura un minuto. Dos minutos y es frente al mercado donde venden los pescados, ¿cómo se llama esa calle? Caupolicán. El Caupolicán. Entre Caupolicán, entre Maipú y Carrera. Eso es la primera marcha de Conce, año 78, corriendo y en la esquina todo se dispersa. O sea, dura una cuadra. Dura una cuadra. Esa es la primera manifestación que nosotros pudimos contratar. Y ahí va a estar en el libro para que la puedan ver. Sí, ¿no? Sí. Todo esto y más en lugares pencopolitanos. Sí. Memorias en dictadura. Voy a volver a mostrar para que se animen, ahorren un poquito y lo puedan comprar porque es un gran material. Tiene 372 páginas de color. Puede leer una por día en un año. Sí, exacto. Sí. O puede empezar con una comuna. Claro. Y leer una comuna. Sí. Y así es. También pueden comprarlo colectivamente, quizás juntas de vecinos que se animen. Y sí, bueno, nosotros lo vamos a dejar en las bibliotecas comunales y también lo vamos a dejar en la biblioteca de la UDConce. Así que bueno, la gente que participó en los talleres, obviamente. Podríamos regalar alguno acá, barciándome. No, pero para los auditores, no para nosotros. Ah, sí, por supuesto. Si se animan, nosotros podemos sortear un libro acá para los vecinos y vecinos. Sí, sí, sí, no hay problema. Ya, lo coordinamos por interno. Sí, sí. Ah, ya, perfecto. Sí. Ya, ahora sí. Muchas gracias por haber participado de este programa. Nosotros vamos a una pausa musical. La canción que pidió don Cristian, de verdad que no la encontré. Así que me comprometo a que si para otro momento el programa y si no la busco durante la semana para el próximo viernes. Eso, muy bien. Nos vamos a escuchar a Juanjo Montesinos con la canción A Levantarse, que acaba de estrenar el videoclip el día de hoy. Y en el videoclip utiliza fragmentos de los documentales Malapesca y Plantar Pobreza del periódico Resumen. Así que está interesante y lo pueden buscar en YouTube. Esta canción A Levantarse de Juanjo Montesinos. Nosotros vamos y volvemos y muchas gracias a los invitados por haber venido. Gracias por la invitación. Gracias. Estamos cansados de que tú abuses en nombre de una cruz y pidas que te besen los pies en Cuaresma y Pentecostés. La gente despertó y no se dormirá y se dio cuenta que tú no eres Dios sino un igual terrenal y carnal igual que los demás. Ya estamos cabreados que José robe lo que era pa' mi vejez y que no me quiera devolver la carne que al lobo le presté. La gente despertó cuenta que tú eres feroz, más bien voraz, con nuestra dignidad. Que ya regresará. Levantarse, que el miedo es cáncer, si nos unimos será curable. A levantarse, que el miedo es cáncer, si nos unimos será curable. Ya estamos exhaustos de que ustedes sean dueños del mar y sus peces. También del agua y de la luz, del agua y de la luz, de mi cuna y de mi ataúd. La gente despertó y no se dormirá, porque hasta las ovejas que han de contar le robará. Es el final, ya pagarás. Ya estamos muy hartos de que usted tenga nuestros bosques bajo sed y que ya no crezca en su interior. Y no se dormirá, y se dio cuenta que tus siembras son alma mortal, y el agua volverá. Si nos unimos será curable. A levantarse, que el miedo es cáncer. Si nos unimos será curable. A levantarse, a levantarse, a levantarse, a levantarse, a levantarse, a levantarse, a levantarse, a levantarse, a levantarse, a levantarse. Despedimos entonces a la gente que, a los invitados y a la invitada que estuvieron hace un rato conversando este Lugares Pencopolitanos. Tremendo libro, memoria y mapeo de nuestra zona. Siempre es importante rescatar la historia de Concepción, la historia del Biobío en todo su aspecto. La música que suena de fondo indica la sección de los panoramas. Le agradecemos a Nelson que dejó como siempre la tarea hecha pese a que no pudo venir. Vamos a partir con el día de hoy a las 8:20 horas en Artistas del Acero, el lanzamiento de libros inclusivos con entrada gratuita, cero costo en esto en Artistas del Acero en San Martín, llegando a Paicaí. Ciclo OVNI. Finales fatídicos, no sé qué será eso, pero me dio un poco de miedo. Eso es la casa Pulpo. 11:73 de 19 a 20 horas con entrada a 500 pesos. El día sábado, mañana 16, lanzamiento temporada de verano de la playa Cocholhue en Tomé. Mira, van a hacer un lanzamiento de la temporada de verano en la playa. Voy a ir, voy a estar allá. Cocholhue, podríamos ir toda Cocholhue ahora, sí. Con este calor. Bueno, a las 10 de la mañana, entrada gratuita, obviamente. También el sábado del corte de barrio volumen 5, no sé qué será eso, la mansión Expat Living Room, a un costado de la Plaza España, al frente del líder, a 1500 pesos a las 4 de la tarde. Va a estar Gualacen de Talcahuano, Vago de Oro de Temuco, Paraleis de Conce, La Mano en Clase de Hualpén, Dozer Fit Sistema, Sista Marion, me enredan los nombres los MC a veces, sí. De Hualpén y Michaigüe, Demonio S de Talcahuano, Ciclone de Cañete, MC Payasitle de Tomé, Leo Malito Juanesa de San Pedro y Nico de Talcahuano. A 1500 pesos en la entrada en la mansión, en el pub La Mansión. Va a ser una pelea de gallos entonces. Yo la verdad de la cultura del hip hop sé bastante poco, así que no me voy a carrilear diciendo algo que no va a ser. Pero se van a presentar muchos MC. Sí. Es, ya. Yo. Taller del cómic para mujeres, a cargo de Victoria Rubio. Entre paréntesis, Lesbialize. Lesbialize. Sí, es una conocida comiquera. De Santiago, muy muy bueno, feminista también y activista, así que saludos para... ¿Fue qué? Feminista y activista. Ah. Y esto va a ser en la casa... Casa Chakti. Casa Chakti del Yoga, Beltrán sí. Matthew, 143 en Barrio Universitario, a las 4 de la tarde, 3.000 pesos la inscripción y 5.000 el día de la actividad. Sí, un saludo a las chicas de Casa Chakti también. Y finalmente el día de domingo, talleres intensivos de verano en Balmaceda Arte Joven, está en Colo Colo, 18.55 al final abajo, pasado ejército, de 10 a 18 horas, entrada gratuita. Son algunos de los panoramas para este fin de semana, pero también tenemos algunas otras actividades para este verano, para eso tenemos sí. dos invitados acá, sí. dos amigos puedo decir. ¿Cierto? Sí, bueno, sí. No, al menos yo no los sé. Considero así a ustedes. No sé si ellos a mí. Es un momento de tensión. Por la Navidad. Sí. Por los regalos. Amigos secretos. Claro. El Darío y la Daniela, ¿cómo están? Sí. Bien, súper bien. Hola, Alejandro. Hola. Hola, Consuelo. Yo y hola, Consuelo y hola, todos los auditores y auditores. Hola, Consuelo. Sí. Oye, Darío, ya que está allí, te aprovecho de pedir un favor al tiro. ¿Podía apagar el ventilador, porfa? Por favor. Cero. Sí, para que no... Muchas gracias. Así no se escucha ese ruido en la transmisión. Muy bien. ¿Sí? Bueno, ellos están promocionando una actividad, un taller que va a estar... eso, mostrando Consuelo a la cámara. Vaya. Este verano aquí en Barrio Norte, en la población Teniente Merino 1, si nos pueden contar más o menos de qué se trata y por supuesto invitar a los niños y niñas del barrio a participar. Sí, este es un taller que se pensó para los niños y niñas, claro, del sector, pero igual están invitados todo Conce a participar. Tenemos varios cupos, tienen que inscribirse. Se va a realizar en la Teniente Merino 1, aquí en la Laguna Lo Custodio. Ya. Aquí abajito el sol. Sí, sí, es una actividad que se va a hacer durante todo enero. Va a ser full de lunes a jueves. Hay talleres de pintura y muralismo, skate, malabarismo y acrobacia. Oh, qué interesante. Sí, y todos los talleres son dos días a la semana. Perfecto. Así que es full intensivo. Un taller intensivo. Bueno, con monitores súper bueno, de alto nivel. De alto nivel, súper profesionales. ¿Como Darío? Como el Darío, que sí, el Darío y yo vamos a estar en el taller de pintura y muralismo. Uh-huh. Bueno, en el de skate, igual el monitor Pablo Jiménez, que es un capo del skate, lleva hartos años patinando. En acrobacia y malabares son unos monitores que igual son súper profesionales. Ellos estuvieron en la escuela en el Circo del Mundo, así que son secos, para que la gente los aproveche igual. Sí. Los niños se inscriban. Bueno, los niños que pueden participar es un aproximado entre los 7, 13, pasado los 13, 15, 16. Ya. Eso. Y los niños más grandes. ¿Y niñas de 25? Bueno, hay excepción. No. Que esperar para la próxima. Oh. Es que sí, esta vez vamos a trabajar con preadolescentes y adolescentes. Para ellos está pensada la actividad. ¿Cuál es la edad mínima y máxima para inscribirse? Bueno, la edad mínima es 7, pero igual siempre a veces llegan niños de 6, de 5 también. Perfecto. Que tengan sus condiciones y ganas de participar. ¿Y el tema de la inscripción, cómo? Tienen que llamar o mandar un WhatsApp a un teléfono. De hecho, vamos a decir el teléfono para que se inscriban. Más 569-822-69089. a este teléfono ustedes pueden llamar y ya están inscritas o inscritos. Llamen al tiro. Sí, de hecho podrían llamar enseguida y quedar automáticamente inscritos. Y para que salgan al aire. Sí, nos pueden llamar acá también a la radio si se quieren inscribir ahora. Vamos a hacer algo inmediato. Sí, sería interesante para saber lo que ellos igual quieren. Porque la verdad es que buscar talleres para los chiquillos igual es difícil ahora. Claro. Imagínate, están todos pegados en el teléfono o en el tablet. Sí. En la tecnología en general. Tecnología en general. Entonces es difícil tratar de sacar al tipo de talleres. Uh-huh. Y aparte de sacarle plata al gobierno. Sí, porque organiza en la Junta de Vecinos número 36, pero... Saluda a don Aníbal. El presidente de la Junta de Vecinos, don Aníbal, que es súper motivado igual, pero auspicia el gobierno regional. Ah, ya. Sí. Bueno, algún aporte que hagan. Sí. Bueno, ya, pero no había eso. Sí, no había eso. Hay que aprovechar de las lucas, así que por eso. El año pasado igual hicimos un taller de ilustración y narración. Ahí trabajamos con el Alejandro y el Darío. Uh-huh. Sí, salió súper bonito. ¿Cierto, Alejandro? Sí, pues yo salí bien evaluado, entonces pasó a la segunda etapa. Sí, ahora el Darío está como monitor, porque el año pasado estuvo acompañando. Ah, perfecto. Sí, es que igual... teníamos con la Daniela, bueno, tenemos igual conocimientos del arte y del arte así callejero, urbano, más que profesional por mi parte, haciendo murales, pero independiente, sin ayuda de la municipalidad ni nada. Sí, pues el Darío hizo uno, bueno, no él solo, con ayuda de Bartos, el niño, de pura, un mosaico con puras chapitas de... Sí, super ¿eso lindo. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama la calle? Calle Nueva, aquí, abajo. Calle Nueva. Por eso, para que la gente sepa acá, sí, para que las vecinas y vecinos sepan que ya hay un trabajo previo, para que se hagan una idea de lo que pueden hacer también con ustedes. Llegar a lo... Sí. Está al lado de un Oliverato. Al lado de un Oliverato, qué buena referencia. Llegando al terminal de la Rengo Lientour. Ah, por ahí. El último pasaje hacia arriba. Perfecto. Sí. Pero... Sí. Hay uno de los supercampeones y al lado está el de... El de unas tapitas, claro. La idea era reciclar con los chiquillos y darle a entender también el tema que el reciclado, el reponer tapas, no sé, buscar algún tipo de... Darle sentido. Otro uso, algo claro. Que finalmente votamos y además hacer arte, que eso igual sí, es importante. Y el mensaje también tiene, bueno, también tiene un trasfondo el tema del, del mural, que es... el tema mapuche, no sé. Ah, perfecto. Tiene algo para que lo entiendan las personas. Sí. Si lo van a ver, van a cachar más o menos. Si alguien lo vio, puede decirnos qué mandar pensó. Mandar una foto, si me mandan, tiene inscripción, pero gratuita. Ah, y algo súper importante a recalcar: que los talleres todos incluyen materiales. Porque a veces me ha pasado que yo le digo a los niños, y se pueden inscribir a los cuatro talleres, si quieren. Me ha pasado que me dicen, no, es que yo no tengo skate, pero el taller incluye skate, protecciones. ¿Incluye todo eso? Todos los talleres de malabares, tenemos los malabares. Skate, o sea, incluye skate. Incluye skate. ¿Por qué no nos podemos inscribir? te incluye el skate. Pero sí. Si el Alejandro va a ir a un taller, ¿no? A participar. ¿Sí? Puede ser. A la acrobacia. Oye, a mí me gustaría participar de todos. No, sí. Podríamos haber hecho uno de radio, ¿viste? Sí, de radio comunitaria. Oh, eso sería. Podríamos pensarlo para el próximo año. Sí, hay otras cosas que se pueden hacer de verdad. Es que eso estamos hablando con la Daniela. Como los chiquillos ahora tienen distintos tipos de. Ya pensamientos, gustos, visiones. Sí. Claro, entonces. Pero igual se van más por la tecnología. Claro. Vamos a tratar de sacarlo y van haciendo otras cosas que están pasando por las cabezas de nosotros. Sí, yo creo que podríamos también dejarnos un poco lo que decías tú, que estamos tan acostumbrados a estar todo el día pegados y pegados al celular, a la tecnología, al computador, todo. Y quizás esto también es una forma como de tomar aire, empezar a conocernos con otras personas, generar redes, amigas y amigos de nuestras mismas poblaciones, de nuestros mismos sectores. Claro. Conocernos y hacer algo más útil. Yo creo que... Puedo entender también a estas niñas y niños que están, no sé, pues, aburridos y es como su única alternativa, pero si hay otras propuestas, aprovecharlas. Sí, eso es lo importante y eso es lo que nosotros tenemos ganas, porque ya tal vez ya se van a inscribir, por ejemplo, el taller de malabar, el de skate, sí, quizás no van a salir expertos en malabar o se van a dedicar su vida a hacer malabares, pero es una instancia súper linda que se da porque van a conocer claro, eso que dices tú, van a conocer a otros amigos. Imagínate que ahora los niños que se inscribieron en el taller pasado de ilustración, ahora van a estar todos en el taller de muralismo. ¿Ah, sí? Y ya se inscribieron. Bueno. Entonces se van a volver a encontrar, porque son niños que vienen de distintos colegios, distintas edades. Uh-huh. Entonces se encuentran en el taller. Y yo encuentro que eso es súper importante a la larga. Después, cuando ellos sean adultos, se van a dar cuenta de lo valioso que son estas instancias. Sí, como instancias de compartir y encontrarse, además de poder adquirir alguna habilidad, claro, o conocimiento. Que te va a servir igual para lo que sea. Sí, perfecto. Uy, qué buena instancia. Yo insisto, me encantaría tener 10 años menos. O sea, igual, diez, no sé, menos 10 años más joven. 10 le pone. No sé, si yo tengo. O sea, ay, yo tengo 25. Tengo 25, pero hasta los 15 se podía. Sí, sí. ¿Se viste? No, oye. Si la deja Andrés, le pone color. Sí, no, pero es que todo porque él tiene 80. ¿Cómo? Claro. No, pero eso, muchas gracias, chiquillos. Voy a mostrar nuevamente el afiche. Hagan el último llamado a... Sí, y hagan el llamado a inscribirse. Están todos invitados, no importa que no sean de Barrio Norte, que sean de Tomé, de Talcahuano, de donde sea. Mientras nos queden cupos, háganlo ahora porque son cupos limitados. Por lo mismo del tema de que incluyen los materiales, entonces tenemos que saber los participantes. Sí. El número nuevamente lo vamos a decir. Inscríbete llamando al más 569-822-69089. Sí, entonces... Daniela, a nombre... ¿A nombre de Daniela? Voy a contestar, sí. Ya, la Dani nos va a contestar, vamos a preguntarle cómo está su vida. Síganla por Instagram, sí. Por Facebook. No llamen a la 1 de la mañana. Tampoco. Sí, claro. Obviamente también tengamos, obviamente, preocupación por la otra persona que está al otro lado. No, no hay trabajo. Todo. No, yo voy a apoyar a la Dani y creo que tienen que ser un horario de, no sé, de 1 a 6 de la tarde, como un horario de oficina. Sí, espero. Claro. No, igual hay gente que me llama tarde, ya, por ejemplo, porque las mamás igual se han pasado el dato, si hay varios niños inscritos, así como que, oye, hay un curso y para que inscriba a su hijo. Y claro, me llaman después de su jornada laboral, pues además que lo conversan con sus hijos, a cuál quieren inscribirse. Sí. Sí, de hecho, igual como hacer un paréntesis un poco en base como al mismo contexto que estamos viendo ahora, que es la Navidad y todo lo bueno y las críticas que le podemos hacer. Yo creo que quizá esto sería como... En vez de conversar tanto en el regalo que vamos a hacer, que va a ser algo que se nos puede perder, que se nos puede romper a la semana, vamos acá a hablar de una instancia que dura un periodo de tiempo, pero que además nos ayuda a generar lazos, nos ayuda a experiencias distintas, conocimiento. Entonces quizás orientarnos a eso. Y a pasarlo bien. Y a pasarlo bien, sobre todo, que es muy divertido en el verano. O sea, las mejores tallas del verano, puta, no sé, por lo menos yo tengo los mejores recuerdos sacándome... pegándome en la bici, el pito, aprendiendo a andar skate. Yo cuando aprendí a andar skate, yo creo que nunca me había pegado tanto, pero fue una buena experiencia, conocí a muchos amigos y amigos. Que lo que pasa es que antes en el sector siempre se hacían talleres. Ajá. Y la verdad es que nadie es capaz de tomar estas cosas, porque los chicos son muy desordenados, no porque no hay plata, no es fácil llegar a conseguir las cosas, pero ahora... tenemos, por ejemplo, muchas ganas de trabajar. Yo desde siempre he trabajado con los chiquillos, pero ahora se acercó la Daniela y hemos formado igual un buen grupo. Perfecto. Y claro, pues ahora queremos que lo apoyen con la asistencia que tenga estos talleres. Sí. Entonces, gracias a lo que podamos generar ahora, vamos a poder tener un muy buen buenos talleres más adelante. Sí, esa es como la idea. Porque así nos ayudamos igual a la comunidad de esta forma. Se me ocurría de hecho que podríamos ir a verlos, no porque quiero tomar un taller, ya, lo superé. No, pero por ejemplo, sacar fotos y difundirlas también por la radio, porque para que la gente vea lo que se está haciendo y de también lo que les está perdiendo si no se inscribe. Claro, pero que pueda postular el próximo año, o quizás también si ellas y ellos se motivan a ayudarlo a ustedes y hacer una agrupación más fuerte, quizás nunca faltan manos, entonces. Y lo que tú hablaste delante de un taller en la radio para los niños, imagínate, sería genial. Así. Las voces de las niñas y niños son geniales y es necesario escucharlo. Siempre. Sí, no. Sí. Así que hay que ponerlo en... En una tabla pendiente. En la agenda. Sí. Ya, pues, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por... Sí, gracias por reencontrarnos con el Alejandro, que no lo habíamos hace un año. Estaba perdido. ¿Van a ser amigos secretos ahora? No. Previa la Navidad. La verdad es que venimos a buscar nuestro regalo hoy día. Sí. ¿O vinieron a verme? No. Nunca tanto. No, pero lo voy a mostrar de nuevo porque me encantó. Lo voy a poner en mi pieza. Lo vamos a dejar acá. inscríbanse, pueden ser alguna de estas niñas o niños durante el verano. Sí. Ya, pues muchas gracias. Nosotros nos gracias vamos a ustedes, con una canción y a la vuelta seguimos con la parte final de este programa. Para la parte final de este programa, comentar algunas cosas. Bueno, Darío y Daniela se quedaron a todo esto. Si no está viendo la transmisión y solo está escuchando Open FM, están acá todavía, así que vamos a comentar entre los cuatro. Sí, bueno, en realidad se sale un poco del marco que estábamos conversando antes. No es algo positivo, obviamente una noticia, es más complicado. Pero plantear una de las cosas que está dando en Valparaíso, en específico en Limache, con la familia de Nicole Saavedra, que fue esta mujer lesbiana asesinada el 25 de junio del 2016, donde han habido una serie de irregularidades en torno al caso, de cómo la justicia lo ha tomado, con mucha lentitud, mucha responsabilidad. De hecho, hubo un cambio de juez por la incapacidad que tuvo de asumir el caso. Ya hace dos días se hizo un meeting con agrupaciones de mujeres feministas en Valparaíso, apoyando a la familia con el fin de poder nuevamente hacer un llamado y que la justicia se haga cargo de la situación. O sea, la situación de, y el caso en específico, la muerte de Nicole Saavedra, fue muy... ¿Qué fue lo que pasó? Si no, a la gente lo que voy no... a comentar. Sí, sí, eso lo voy a comentar. Ella era una joven que un día la tomaron, obviamente, principalmente gente lesbofóbica. Esto tiene una raíz lesbofóbica. La tienen durante 7 días secuestrada, la golpean, la torturan y luego de eso fallece. En este plazo que ella desaparece, su familia pone la denuncia por presunta desgracia. Carabineros se demora muchísimo y 30 días después encuentran el cuerpo. ¿Por qué lo planteo en específico? Porque el caso, por ejemplo, de Daniel Zamudio fue muy conocido. De hecho, a raíz de eso se hace la ley Zamudio, lo que me parece bien dentro de todo. Pero a lo que voy es que se da un discurso sobre toda esta coyuntura de elecciones en torno a la comunidad LGTBI, a los homosexuales, a las homosexuales, y que finalmente no queda en nada. Es un discurso que es muy panfletario, pero que en nuestras relaciones sociales no pasa nada. No pasa nada. O sea, tienen esa misma incapacidad de ser empático, de mirar al otro como un igual, simplemente eso. Y no con esta visión tan conservadora que termina siendo extremadamente, para mí, atentatoria, dañina, que desemboca en este tipo de hechos como la muerte de Nicole Saavedra. La menciono en específico, ella no sale en los medios de comunicación masivos, generalmente este caso está muy invisibilizado. Yo nunca lo he escuchado, la verdad. Igual sigo varias páginas feministas y sí, no, nunca lo, te juro, nunca sí. Lo he escuchado. Entonces, y esto fue el año pasado, o sea, tampoco estamos hablando de que fue hace 10 años atrás, algo que ocurrió hace poco. Y que, bueno, principalmente acá me cargo también como mujer, como feminista, lo reivindico para que finalmente la familia pueda encontrar justicia y para que también este tipo de hechos no se vuelvan a dar. Así que después de casi un año, las cosas siguen igual y apoyo a la familia. ¿Pero existen sospechosos o algo así? Sí, lo que pasa es que como se encontró el cuerpo 30 días después, las indagatorias fueron muy lentas, no hay imputados, no hay nada. El punto es como, el caso está estancado en la justicia, no se han hecho cargo. De hecho, por eso se hizo el cambio de juez, como les comentaba, porque la familia exigió que cambiaran, porque si ya llevábamos un año sin ningún tipo de resultado, ya era como... ¿De fiscal? Te voy a decir al tiro. Tengo el nombre, pero no recuerdo cuál era el cargo de este caballero. Sí, porque... Fiscal a cargo, Juan sí, Emilio Gatica. Sí, perdón. Si los jueces no investigan sí, ahora. Sí, sí. Fiscal a cargo, Juan Emilio Gatica, que estaba hasta este año y fue cambiado. Sí, eso. Así que, bueno, más que como nada, que cuesta un poco comentar después. Sí. No sé qué se puede agregar. Yo lamento porque yo sé que estamos muy bien, pero creo que también la gente tiene que escuchar este tipo claro. De cosas. No, y sí. Pasa en todos lados, sí. En todos los países. Entonces, sí. Es como, ¿hasta qué punto no...? No te toca hasta que te pasa, hasta que le pase a algún familiar, un amigo, un conocido. Sí. Si en realidad la gente igual es súper indolente con ese tipo de situaciones. Así, y de hecho te molestan porque uno exagera, porque dicen que eres exagerado. Uh-huh. Sí. De hecho nosotros mismos estamos haciendo este tipo de, como estábamos comentando, de avanzar con los chicos hacia un buen futuro para ellos. Claramente. Pero por el otro lado, que son los grandes, están todos... Sí, pues con un pensamiento súper antiguo. Retrógrado, sí. Y claro, pues sí, la idea de todas estas actividades también... y de hecho los monitores, igual que se eligen, son personas que tienen una mentalidad que no es discriminatoria... Sí, es súper educativa. De repente en estos talleres aprenden los niños cosas que no van a aprender en el colegio y tampoco en la casa, porque van a conocer la realidad de otros amigos y que a veces que son vecinos y uno no sabe. Sí. Y es una buena instancia, claro, también para ponerse en el lugar del otro, que en el fondo es eso es lo que hay. Y de hecho, quizás como desviándome un poco del tema, pero para hacer en relación a lo que estábamos hablando, niñas y niños trans que cada vez se conocen más, pero que siempre existió, por si acaso. Sí. Pero que ahora ya se está hablando, se está visibilizando. Y yo siento que cada vez vamos a ver en cursos o agrupaciones esta niña y niño, y como ese tránsito tan difícil de poder aceptar cuál es su real identidad, su orientación. Y cómo también finalmente la sociedad les cierra las puertas. Y que no se corrigen, como dijeron ahí durante la semana. Sí, sí, como, digámoslo, como Piñera dijo que los niños trans se corregían y eso es mentira. O sea que no hay nada que corregir tampoco. Si no, no, es que en realidad yo creo que vamos a que el pensamiento conservador lo único que trae es que nos enfrasquemos en un metro cuadrado, no nos abramos otras posibilidades, no somos capaces de odio, generar odio. Violencia. Efectivamente, y además que las comunidades mismas no aceptan a sus vecinas y vecinos, no aceptan a otras familias. Yo creo que también va en eso, que la gente hoy día no se comunique, es por este pensamiento extremadamente conservador de competencia, de individualismo, en el que yo solamente me muevo en lo que pasa en mi casa y no me relaciono con los demás. La invitación siempre es a ver al otro como un igual, como ya dije en un principio, y a dejar de lado todo este tipo de discriminaciones y sesgos que lo único que hacen es destruirnos como país. Y en relación un poco al tema que estábamos hablando, este día miércoles, que recién pasó, o sea, hace dos días atrás, fijaron medidas cautelares para los gendarmes que están juzgados por el caso de Lorenza Cayuán. Sí. Lorenza Cayuán, para la gente que está escuchando y no tenga en la memoria el caso, fue una mujer mapuche que fue obligada a tener a su hija Sayen aquí en el la clínica del sanatorio alemán. En el sanatorio alemán de Concepción, justamente como dice Consuelo, engrillada de los pies, esposada de las muñecas, en un acto de absoluto vejatorio y de violación a los derechos humanos. Y que claro, está siendo investigado, pero la medida cautelar que se estableció esta semana contra los gendarmes Cristian Guillermo Pinos Sils, Andrea Noemí Concha Fernández y Cristina Fernanda Segundo Sánchez, de no acercarse a la víctima por mientras esté en curso la investigación. Sí, bueno, de hecho también plantear que Lorenza sigue encarcelada y que prontamente va a ser separada de su hija Sayen. También es otro antecedente. De hecho, es parte de la red de apoyo de Lorenza Cayuán. Lo que exige es que puedan seguir juntas. Porque ella está en la cárcel de Arauco ahora y no quiere separarse de su hija. Y a nivel legal sabemos que las mujeres que están presas, pasado creo que año y medio, creo que sí, tienen que separarse de sus bebés. Entonces, bueno, dentro de la campaña que se está generando es que esto no se dé, y que además también uno de los planteamientos que se dan es que un montaje contra Lorenza, contra la comunidad a la que ella pertenecía, y que finalmente se haga justicia. Así que estos dos casos contra estas dos mujeres en específico, que podrían parecer como muy disímiles, al final unen un mismo hecho, que es la persecución. Es la represión contra principalmente mujeres que no responden al canon que nos imponen, en este caso mapuches, lesbianas, etcétera, y que además constantemente siguen siendo perseguidas. Así que, bueno, llamado en realidad a la familia, yo sé que es difícil de repente digerir esto, pero a la conciencia, al análisis, a la reflexión. Todo lo que nosotros y nosotros decimos tiene una repercusión. Cuando nosotros nos reímos de la persona que está al lado por su orientación sexual, tiene una repercusión. Por supuesto que nos están asesinando, pero sí es parte de una cadena, por ejemplo, de discriminación. Y claro, cuando uno cree lo que dice la tele en relación al pueblo mapuche, también estamos avalando esta historia de represión contra ellas y ellos. Así que eso es lo que puedo decir en realidad, que se alargó un poco más, pero estuvo bien. Creo que fue una reflexión dentro del programa. Sí, igual como que cambió mucho como la energía en la que veníamos. Sí, perdón, la vamos a cambiar ahora. No se preocupen. No sé de qué forma. No, yo creo que sí. Yo creo que pensando en soluciones como lo que dijimos. Quizá el taller es una alternativa también para que las niñas y niños dejen de solamente consumir lo que ven en la televisión, en las redes sociales, y también se abran a conocer otras perspectivas, otras realidades, a aprender entre ellas y ellos. De hecho, yo creo que lo principal es que los colegios ya se ha dado ha sido la técnica de estos últimos años, como dejar de lado las historias de, o sea, las horas de arte, las horas de historia, hasta de consejos de curso, que era como cuando uno organizaba el, no sé, el paseo de fin de año. Pero simplemente porque estas instancias colectivas de construcción en la que claro, nos encontramos se dejan de lado. Entonces, este es un espacio. Nosotros queremos, yo creo que es lo que ustedes pretenden, como generar más alternativas de encontrarse. Sí. ¿Sí? Sí, que, claro, generar más alternativas, porque, sí. Por ejemplo, igual acá en el sector es medio complicado, porque, bueno, como en todos lados debe pasar, uh-huh. Hay harta droga, alcoholismo, uh-huh. Y los niños a veces crecen en ese ambiente, y claro, estas instancias te muestran un poco... Uh-huh. Que se pueden hacer otras cosas. Aristas, de la vida igual. Sí, sí. Y también que, por ejemplo, ahora mismo en Escape, las niñas que vayan a hacer Escape, que vayan a hacer acrobacia. Que, qué bacán, qué bonito. Sí. Sí. Sí, chicas, patinen. Hoy, no, es súper lindo el Escape. Va a haber una... bueno, va a tener una bienvenida. Ah, sí, la inauguración del taller va a ser el 5 de enero en La Laguna. ¿En qué laguna? La Laguna Lo Custodio. Ya, entonces, ese día 5 de enero, ¿a qué hora? Remodelada Laguna. Todavía no le ponemos hora. Ah, ya, pero bueno, el evento no nos pasa. Lo que pasa es que yo creo que igual están invitados. Sí, pues igual los vamos a invitar. Sí, pues sí, claro, vamos a tener cosas invitados. Ricas. Eso es lo más bacán. Bueno, sin comida yo voy. Vamos a puro comer a los talleres. Sí, el año pasado comíamos todo el día en los talleres de pintura. Sobre todo la Alejandra. Así, con galletitas y pintando. El Jano por eso iba, ya lo descubrí. Sí. Galletita, helado, los niños pintados. No, lo que también tengo que decir. Sí. Decir yo soy sin filtro. Me quiero expresar. Yo soy sin filtro, de verdad, así suelto todo. Está bien. Lo que pasa es que el año pasado yo fui un participante, como dijo la Daniela. Uh-huh. Entonces tenía como, bueno, otra percepción del tema de que ella, si trabajaba con Don Aníbal, que era todo más estructurado, todo claro, iba a ser diferente, pero no. El taller fue súper bien estructurado. Ya. Yeah. Tuvo una buena forma como lo hizo la Daniela. Desde, como le decíamos, de la colación, que los chiquillos sí o sí van por la colación algunas veces. Porque la verdad es eso, no puede pero tener puede en ser la casa algo sí para comer. Sí, es que puede ir al taller por uh-huh el tema de la colación. Si de repente con el Alejandro nos poníamos a reír porque decían, ¿y cuándo viene la colación? Decían unos niños, no sé, sí, ¿cuándo es la galleta? El helado. El helado. A mí me pasaba cuando iba en cumpleaños, sí, que me interesaba comer y jugar. Claro, y entonces la Daniela lo supo bien mezclar, sí, con el tema del taller. Mm. No estoy diciendo que la Daniela va a llevarle un banquete, por no, sino que el tema está en que lo equilibró, lo equilibró que bien. Que se sintieran cómodos los niños también, porque a pesar de que ya es un taller y todo eso, pero igual hay cierta disciplina. Los niños se autorregulan, o sea, hay niños chicos y niños grandes, ellos hacen sus actividades, tampoco es que van a perder el tiempo, y entre todos se respetaban sus turnos, escuchaban las indicaciones que había que hacer, trabajaban, después comíamos, trabajábamos otro poco, después salíamos. Entonces, eso es súper entretenido. Eso te quería preguntar, sí, en relación al año pasado, ¿qué fue lo que tú consideraste que te quedó de estos talleres? O sea, ¿en qué aprendiste? Por ejemplo, quizás ritmos de niñas y niños que son totalmente distintos a los que nosotros tenemos como adultos. 25. Sí, ya. Joven. Mira, ¿sabes qué? Pero, por ejemplo, no sé, o ese tipo de cosas, o también, ¿qué viste que fue lo más atractivo para ellos? Mira, yo creo que principalmente que valoraran lo que ellos querían dibujar, porque a pesar de que se les daban una indicación, eran libres de dibujar lo que quisieran. Uh-huh. Y como que tenían miedo, así, no es que yo, a mí me va a quedar mal, ¿no? Y al final todos terminaron haciendo unos tremendos cuentos. Y claro, al final del taller ellos tuvieron que exponer su cuento. Hicimos unos teatros de madera que se llaman Kamishibai. ¿Ya? Y ahí los niños presentaban cada uno su cuento. Y ellos estaban entusiasmados y concentrados porque era un proyecto grande para ellos. Pues sí. Oh, claro. Y fue todo guiado. Pues todo el taller trabajamos en función de que después ellos pudieran presentar su cuento. Con diferentes técnicas. Y con diferentes técnicas. Cada uno elegía su técnica. Tinta china. No, y lo mejor es que para seguir con lo de la estructura del uh-huh taller de la Daniela, es que tenía buenos materiales. Sí. Que materiales de arte tú vas, yo estoy estudiando diseño gráfico, uh-huh. He gastado cantidad de dinero comprando materiales de lápices. Por eso decía que la Daniela se consiguió y hace y estructura bien el tema del proyecto. Y todo para que los chicos tengan esa facilidad de llegar al proyecto final, que es como lo que dice ahí el kamishibai. Es como jamejame, tengo que decirlo. Eso pienso, sí, cuando usted dice eso. De hecho, japonés. Yo pensaba que era así como... Significa teatro de papel. O konnichiwa. Konnichiwa. Y eso porque los niños se sentían súper valorados y de hecho algunos por Facebook, porque algunos me agregaron a Facebook, me escribían cuándo van a ser los próximos talleres. Entonces uno se queda con esa sensación de que tenés que seguir trabajando. Sí, para ellos. A nosotros nos gustaría que fuera así, porque nosotros estábamos pensando el año pasado cuando terminamos, y ahí después yo, conversé con Daniela, harta idea que le daba, que los talleres tienen que tener esta continuidad, porque así los niños... Para no perderlos. No se pierden. Sí. No se pierde el trabajo que hicimos, o que se hizo durante el taller de verano, y en invierno, ¿qué pasa? Entonces ahí... No pasa nada en invierno. No, pasa la lluvia. No, pero de verdad. Sobre todo este invierno que duró como 100 meses. ¿Sí? ¿Fue largo? No. Fue más frío que el anterior. Este invierno fue más frío que el anterior, como diría Jorge González. No, y además fue muy corto, por favor, que no me invierno. Ah, porque tú estuviste trabajando y estudiando, o sea, estuviste full con... Sí, pero lo que pasa es que... No, mi vida no fue así. Lo que pasa es que en el invierno los niños igual no se les toman cuenta. Yo trabajaba antes en una casa comunitaria. Ah, perfecto. Y ¿sabes qué? Una casa comunitaria es... Para los chicos era como llegar a su casa de la tía, ponte tú, de la vecina. Primo, ¿cierto? Uh-huh. Entonces pillaba el internet, pillaba el libro, pillaba el computador, pillaba... Había una sala, estas que son antirruido, no sé. Ah, ya, sí. Pero con tipo de música para tocar y todo eso. Qué interesante. Entonces, sala multiuso para bailar y... Oye. Y muy bacán. Pero acá falta eso. Porque la sacaron gracias al alcalde. Gracias. No, pero gracias irónicamente porque no fue. Entendí más, pero eso también le estábamos gracias, dando gracias. Sí. Pero eso fue, ¿hacían hasta preuniversitario ahí? Sí. Oh. Imagínate, preuniversitario. Y muchos de esos que se salieron ahora son unos grandes profesionales. ¿Cómo se llamaba la casa comunitaria? Casa Joven. Casa Joven. ¿Dónde quedaba? En. No me acuerdo el nombre, pero estaba detrás del colegio. ¿Cómo se llama este colegio? No, ya no me acuerdo el nombre del colegio. Ya, pero estaba cerca. ¿Estaba por aquí? Sí, estaba acá. Ya, pero no importa. Es que se nos va. Sí, y se nos está yendo el tiempo. Queda. No, pero estuvo bien. Estuvo bien la experiencia. Sí. Un punto que conversamos en la reunión con la Consuelo que vamos a tratar muy rápido. Sí. ¿Qué es lo que va a pasar este domingo? Ok, elecciones. Sí. Sí, segunda vuelta. ¿Verdad? Sí. Bueno, también lo conversamos en la reunión. Es un poco difícil abordar este punto porque, sobre todo en una radio, porque la idea no es que la gente haga lo que uno dice, sino que informar y dejar a disposición, claro, este tipo de herramientas o análisis. Y que haga lo que estime conveniente. Estime conveniente, efectivamente. Bueno, pero que vaya. Sí, en realidad también. No necesariamente. No necesariamente. Es que pensamos que el llamado más allá de eso, porque creo que a veces lo que pasa es que en estas coyunturas electorales es que solamente se centra en el voto, pero que sí, hay mucha gente que lo valida y que lo hace y me parece perfecto. Pero en el fondo también siempre recordar que esto, los próximos 4 años, el mundo y Chile va a seguir andando. Las organizaciones, las distintas localidades, los sectores, territorios siguen con problemáticas y el punto es que desde ahí se genera una articulación, es lo que por lo menos mi posición personal y creo que compartida también por mi compañero, donde se pueden organizar también y generar respuesta. Claro. Porque eso, o sea, la crítica que quizás podemos hacer a este proceso es que más allá de lo que suceda o no, la segunda vuelta, es que la gente pueda empezar a darse cuenta de que las soluciones o los cambios también vienen desde ellos. Ya tenemos el caso, por ejemplo, acá en Concepción, con Octopus, que tiene la coordinadora Pencolitquén, y así también a muchos otros, en Lota también hay agrupaciones que están contra la Bocamina, y así, como en los distintos territorios se van dando instancias de discusión donde finalmente son las vecinas y vecinos, las pobladores y pobladoras los que dicen, a ver, el gobierno de turno o quien esté no está dando respuesta, por lo tanto yo me organizo en torno a esto. O sea, lo que conversábamos también, sí. Complementando lo que dice Consuelo, es que no reducir la participación política a votar solamente. Sí. O sea, yo creo que es muy válido votar, como también es muy válido no votar si es que es una decisión política, obviamente. Consciente, no por flojera. No porque flojera, claro. Sí. Y que si no votan, también tienen derecho a opinar. Todo el mundo tiene derecho a opinar. Y que la participación política y estas ganas de participar que se generan en las elecciones, que se mantengan siempre. Si uno puede ingerir en todo el tiempo, no solamente una vez cada 4 años. Sí. Y eso va en organizarse con los vecinos, con, por ejemplo, en estos talleres, generar redes. Trabajar en conjunto con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, en agrupaciones de mujeres, lo que de estudiantes, ¿cachai? Como que mantener la participación política activa siempre, porque todas las decisiones son finalmente políticas y todo el mundo tiene el derecho de participar. Y el derecho también, hablando también del voto, que es un derecho ganado, que costó, de hecho, tenerlo acá en Chile. Y a las mujeres nos costó aún más. Ah, sí. Costó... Como todo. Por favor. Costó que existiera, costó que fuera accesible a todo el mundo, costó que tuvieran las mujeres, después se perdió, costó recuperarlo. Y como todo derecho, es una conquista de la gente, pues. Hay que verlo como una conquista, y si usted y el derecho, como todo derecho también, uno ve si lo ejerce o no. Pero no es un deber, como lo plantean en la tele, así como el deber cívico, que eso como que invisibiliza que fue una conquista, pues, así como si fuera un deber, como que ellos te lo están dando, y no, pues uno se lo ganó. Sí, esa diferencia que plantea Jano me parece fundamental. Muchas veces nos olvidamos de todo el proceso que hay detrás, y esa persona que, no sé, porque en TVN, bueno, algunos medios de comunicación les dicen algunas cosas, a cumplir con el deber cívico. Claro, pero no es un deber, pero no un derecho. Y además de todo eso, la historia de lucha, como tú planteaste, la historia de lucha, cuántas movilizaciones, cuántos hombres y mujeres detenidos, reprimidos fuertemente por cuántos muertos, asesinados después del periodo de la dictadura. Entonces no nos olvidemos de eso, porque siento que se blanquea y se vacía de contenido un elemento tan político como el voto, y además en sí se deja de lado la discusión que, como dijimos anteriormente, es la política la hacemos todos los días. La política es lo que hacemos en los talleres con las niñas y niños, la política es lo que conversamos con nuestras vecinas y vecinos, lo que hacemos con nuestros compañeros y compañeras de trabajo, eso es político. El bien a los demás. Exacto, el bien a los demás y la construcción colectiva. Claro. Entonces, apelar un poco a eso, yo creo que, porque en realidad nos vamos a extender mucho más, pero... se deja obviamente a disposición, y esta información o este análisis para todas las personas que nos están escuchando, ustedes van a decir qué van a hacer, pero el llamado es a hacer política durante estos 4 años y durante toda la vida. Eso. He dicho. Sí. Ya, ahora sí, momento de cerrar este programa. No sé si el Darío o la Daniela tienen algunos saludos finales que quieran, quieran mandar. Un saludo a todos los vecinos. Sí, que se inscriban. Que inscriban que a sus hijos. Que nos apoyen. Y es que si no se inscriben, se van a perder una oportunidad súper grande. Como les digo, los monitores son súper profesionales. Es que no, de verdad. Pero sí quiere mostrar a la cámara. Semiprofesional. No, pero no, la práctica realmente es un profesional. Pero que no tenga el título no significa que no seas profesional. Claro, porque... soy profesional de Barbie. Pero la práctica, vamos a hacer. Pero para mí la práctica muchas veces dice más que solamente los elementos teóricos. Tú aprendiste en la calle. Sobre y todo eso el arte. El arte en la práctica. Todos somos de la calle. Sí. El arte en la práctica, tener un título, eso ya es un plus. Es una validación institucional, claro. No, pero no te hace ni más ni menos profesional. No, si igual el título te puede servir para tal vez conseguir alguna pega, pero no te impide hacer otras cosas como estos talleres. Y además que los resultados que van a tener los niños en conjunto va a ser súper entretenido, porque después de los talleres vamos a hacer una muestra de acrobacia, de malabares, de los niños de skate. Y un cóctel de despedida. Comida, comida gratis. Y skate gratis. Este año no vamos a entregar los materiales. Lo que pasa es que el año pasado nosotros regalamos. Pero me refiero para los talleres. Para que puedan practicar, sí. Los skate van a estar a disposición de todos los niños, todos los materiales. De hecho, queremos que en la sede que están armando ahora, ¿cachai? Que un espacio nos den para estar... Implementarla. Claro, para posicionar nuestro material y todo eso. Perfecto. Y así poder seguir avanzando. Yo les mando mis mejores energías y ánimo y aguante, porque es una excelente idea, iniciativa, que les vaya excelente y van a contar con nosotros y nosotros durante el verano también. Gracias. Los días lunes, martes y hasta el jueves. Sí, perfecto. De lunes a jueves, las clases empiezan en la mañana, de 10 a 12, por el sol, por eso más que nada. No es que lo queramos hacer levantarse temprano en sus vacaciones, pero es para aprovechar la mañana que está más fresquita. Sí, qué rico. Sí. Ya. Ahora sí, pues yo me despedí. Sí, hola. Sí, saludos a Clau y Mari, unas amigas que me están escuchando, a Julio también, y un gran amigo, y a todas las personas obviamente que nos sintonizaron el día de hoy, que participaron y que discutieron, y que se van a ir pensando en todas las cosas que tratamos, así que espero que tengan un fin de semana hermoso, que puedan disfrutar con sus familias, con sus vecinas y vecinos, a recorrer las playas, los hermosos lugares que tiene nuestra región, así que un saludo para todas ellas y ellos. El domingo el biotren es gratis. ¿En serio? Sí. Ya, que yo quiero saber. Porque para facilitar el voto, entonces eso. Se puede aprovechar de ir, no sé, a San Rosendo. Eso estaba pensando. Sí. Ya voy a San Rosendo el domingo. A Coronel, no sé. San Rosendo es precioso. Vayan a San Rosendo. Eso. Bueno, yo también me despido. Nosotros nos encontramos. El próximo viernes a las 17:30 horas en una nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Y como siempre, nosotros nos despedimos escuchando música de la zona, música hecha aquí en Conce o en el Biobío. Esta vez nos vamos a despedir con la canción Hay que reír sin perder jamás la indignación, que sugirió Consuelo en la semana de Edo. ¿Edo? ¿Está bien? Sí, es Edo. El Edo aparece... El Edo, o sea, bueno, así se dice a sí mismo, es un cantautor de Barrio Norte, así que un gran amigo y compañero que tiene una muy buena música, así que los invito a escucharlo. Ya, pues nos vamos con eso y seguidito vamos con la canción que pidió don Cristian, que llamó por teléfono, que ahora sí la encontré. Así que eso, nosotros nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Chau. Sus colosos industriales me hacen mierda el suelo, me hacen mierda el bolsillo, me hacen mierda los mares, protegidos en mansiones, la moneda y en cuarteles. Ahí están, ellos son los que matan sin razón. Ahí están, ellos son los que matan sin razón. Tienen el poder y lo van a perder. Sí, tienen el poder y lo van a perder. Ahí están, ellos son los que matan sin razón. Ahí están, ellos son los que matan sin razón. Sí, tienen el poder y lo van a perder, porque todas sus balas se van a devolver. Tienen el poder y lo van a perder, porque todas sus balas se van a devolver. Paridaje de interés oportunista, sí. Escándalos penales y paraísos fiscales, fuera congresales con causales criminales, salvaguardan megaproyectos empresariales insustentables, ecoterrorismo contra bienes nacionales. Mineras que secan los ríos, destruyen glaciares, promueven el cáncer, rompen nuestra forma de vida, cagan nuestra forma de vida. Forestales saqueando tierras ancestrales, erosionando, militarizando, caga nuestra vida, caga nuestra forma de vida. Salmoneras y pesqueras, agroindustrias, pesticidas, termoeléctricas, depredan, extractivas, contaminan, nos revientan con promesa progreso, salarios de mierda y nos roban, y nos roban, y nos roban, y nos roban. Llamen respeto a la sumisión.